se menea, se pone sabrosa. Con su movimiento suave se desliza. Bonita figura, parece una diosa. Por eso yo le toco una cumbia sabrosa. Y así se pone a bailar. Por eso yo le toco una cumbia sabrosa. Y así se pone a gozar. Por eso yo le toco una cumbia sabrosa. Y así se pone a bailar. Por eso yo le toco una cumbia sabrosa. Y así se pone a gozar. Suave, lo sabrosito, mi nena. Y otra vez la cumbia de Colombia. Decirle a tu alma, con mi canto triste vengo a decirle a tu alma lo que está sintiendo mi sincero corazón. Ya no tengo consuelo, ya no tengo calma, solo vivo triste, loco por tu amor. Historias de amor, las que viví contigo. Mi reina, sin ti no puedo estar, mi corazón desespera, no lo dejes sufrir más, porque le duele y se queja, y toda la culpa la tienes tú. Si no dejas que se muera, y toda la culpa la tienes tú. Ay, si lo dejas que se muera, si lo dejas que se muera, y toda la culpa la tienes tú. Si lo dejas que se muera.